Bienvenidos a este nuevo programa de Radio Online, donde trataremos de pasar un buen rato agradable con temas cotidianos que nos afectan a todos. Para ello contamos con un buen grupo de colaboradores, empezando Susana, buenas tardes. Hola Ana, buenas tardes. Katy, ¿qué Hola, tal? ¿Qué tal? Airán. Hola Ana. Julio. Hola, buenas tardes. Y Rubén. Hola, buenas tardes. Y una servidora, Ana. Durante los próximos minutos trataremos, empezaremos con haciendo un repaso nostálgico a las series de la infancia, mayormente pues a la serie de los años de la década de los 80, que es la que nos han marcado, por lo menos a los que estamos aquí, seguramente a muchos de los que están ahora mismo oyéndonos. Después continuaremos con la sección que nos va a realizar Julio con noticias curiosas. Después realizaremos una sección de cine y por último acabaremos comentando algunas frases célebres con Rubén. Como bien les había anunciado al comienzo, vamos a hacer un breve repaso por aquellas series, sobre todo de los 80, que nada tienen que ver con las series de la actualidad. Y vamos a hacer un repaso a esas series de los 80. Katy, ¿qué tienes que decirnos sobre ellas? Pues bueno, que mucho han cambiado de las que nosotros vimos a las que actualmente ven las nuevas generaciones del siglo XXI. Nosotros pertenecemos todos a la generación de los 80, creo que aquí ya no hay nadie de la generación de los 90. Somos los que actualmente estamos trabajando en lugares donde nuestros padres jamás lo soñaron y los que vemos el piso pues cada vez más lejos, por ejemplo. Pues de las series de nuestros años podemos hablar de Merlo's Place, Sensación de Vivir, Salvados por la Campana, La Madre de Marco que jamás apareció, pues Chicha Verano Terremoto. Azul, Verano Azul. Verano Azul, por ejemplo. Y Chicha Terremoto, que nos inculcó en lugar del fútbol, el baloncesto, por ejemplo. Sí, fue un cambio interesante a todas las series que se veían. Oliver y Benji también, no nos olvidemos. Sí. Muy bien. También Heidi y Marco, ¿verdad, bueno, Susana? Heidi. Y era Pedro. Su preferida, me parece. A Susana le gusta Heidi, ¿no? Mi serie preferida era Verano Azul. A mí Oliver y Benji. Y sigue siéndolo, de hecho. Incluso La Muerte de Chanquete. Ese fue mi trauma de la infancia, he de reconocerlo, pero sí, aún lo recuerdo. ¿Por qué trauma? Porque se murió Chanquete, hija mía. ¿Cuántos años podía tener yo cuando descubrí que, por ejemplo, personas tan queridas como podía ser Chanquete también morían? Bueno, más trauma fue para mí descubrir que no existía el país de nunca jamás. Pero, también es verdad. Yo estoy con Susana también, que Verano Azul, la verdad que marcó, yo creo que la infancia de todos, sobre todo todos los que veíamos la tele cada verano, porque la reponían hasta la saciedad. La eterna serie de televisión española. Bueno, yo tengo que decir una cosa, y es que yo Verano Azul no la he visto nunca. Entera no, he visto cachos. Tú no eres de España. Yo no puedo opinar de eso. Cierto, yo también comparto con Julio que yo he de reconocer que yo soy más de La Abeja Maya, Barrio Sésamo, Los Frutti, porque los yo... Los Frutti, sí, es verdad. A mí Verano Azul me cogió Mochilo, Gazpacho. Un poco pequeña. Oye, ¿y te acuerdas de Chema? ¿El panadero de Barrio Sésamo? Sí, supuesto. ¿Qué trauma te causó después de tantos años con ese mito, Julio, que te veo ahí como riéndote? Yo no sé. Cuando murió Chema. No me digas muerte. Es verdad. Esa muerte después de Barrio Sésamo. ¿A nadie le llegó esa información a su tiempo, no? Por lo que veo aquí. Esta semana. Hace poco salió en los medios que había muerto. Sí. Y esta para semana. Todos los nostálgicos hemos tenido esa espinita clavada, la verdad. No. No se puede... Que por cierto, un cotilleo, estaba saliendo con Spinette. Y, claro, ¿quién? Evidentemente con la actriz que hacía de Spinette, Chema. Pues eso sí que no lo sabía. Dato curioso. A mí lo que me llama la atención, no sé si ustedes compartirán mi opinión, es que en estos años eran como series más tiernas, menos agresivas que en la actualidad. Y, no sé, eran distintas, ¿no? ¿No? Hombre, hoy en día hay series como un poquito raras, la verdad. Yo he visto series de dibujos animados y demás. Hoy en día son un poquito raras. Bueno, Airán tiene una lista aquí que lo estoy viendo. de... Dilo, dilo. Me acaba de poner una cara de... No lo digas, no, no lo digas. Es que, sí, un poco para comparar. Estábamos hablando de Verano Azul y la verdad es que esas series fomentaban la amistad, básicamente. Yo soñaba con tener la pandilla de Verano Azul para los veranos. Y incluso me planteé viajar hasta Nerja, el pueblo donde creo se que rodó. Todos nos hemos planteado algo así. La verdad es que era fascinante. Y ver el barco. Y lo triste es lo que importante. Hoy en día los niños, en vez de crecer con esas series, crecen con el Pressing Catch, que es algo que no entenderé jamás. Las personas que conozco, ahora mismo va a haber una especie de función, por así llamarlo, porque es que me niego a llamarlo deporte, en el Santiago Martín, y es que las personas que conozco van a llevar a los niños a ver el Pressing Catch, que es algo que no entra en mi cabeza. Los niños de hoy en día lo que ven son telenovelas. También programas de OT, Gran Hermano, los resúmenes de Perdidos. Los reality, vaya. Nosotros los reality, también, vamos. También vimos alguna que otra serie. Ya dijo Katia antes, Sensación de Vivir, y la verdad es que, bueno, no nos hemos caído ningún trauma. Bueno, pero ello, si las vemos ahora, admitimos que son pésimas. También, por todo supuesto, se ha dicho. También. Y eso sí, antes hablábamos de Heidi y qué causó la señorita Ruttenmeier. ¿Qué me dicen de esa mujer, la eterna maestra? Es esa pregunta es un poco complicada, que sí, yo creo que... ¿Nadie recuerda a la señorita Ruttenmeier? Sí, es como un poco la bruja, ¿no?, en toda la serie, pero... Yo creo que era la figura de la maestra. Sí, por... sí, representa la típica maestra que todas hemos tenido alguna vez y ganas de tirarle la pizarra en la cabeza. Nosotros tuvimos ganas, pero es que ahora los niños se la tiran, que es lo chungo. Para que digan que Heidi no era violenta, vamos... No, pero yo también quería hablar de nuestra época y de que también hubo series que realmente eran violentas y causaron una revolución. Por ejemplo, Los Caballeros del Zodiaco. ¿Y quién no vio Los Caballeros del Zodiaco? Sí, es verdad, sí. Yo los veía. Capítulos interminables, por cierto. Sí, pero era una violencia distinta. O sea, es lo mismo que la serie de Lupin, que me temo que nadie la vio sino yo sola. No nos acordamos, Ana. O sea, el tipo era un ladrón, pero tú le tenías cariño. O sea, hacía algo malo, pero tú le llegabas a sentir un cierto aprecio, ¿no? O sea, es que ahora en la actualidad como que todo se ha desmadrado, se ha salido de madre y, no sé, y está reflejado en la televisión y en el comportamiento de los niños en la escuela y... Pero bueno, tampoco hay que llegar a ese extremismo. Hoy en día también se hacen series infantiles que son, cuando menos, educativas. Tenemos, por ejemplo, Los Loonies, Art Attack, que me parece fabulosa, ojalá lo hubiera pillado yo en mi época. Art Attack, y una serie que se llama Doraemon, que no sé si la conocen. Pero lo de Art Attack, sí, que es muy buena. La televisión canaria, ¿no? Art Attack es un programa de manualidades. Les enseñan a hacer 20.000 cosas con bollos de papel higiénico, entre otras cosas. Antes Julio decía interminables los capítulos de Los Caballeros del Zodiaco, sí, interminables los goles de Oliver. También. Vamos a ver, esa serie. Que los campos de fútbol no eran llanos, aquello eran pendientes. Se podían pasar, sí, varios capítulos hasta llegar a la portería contraria. Es que eso sí que era un trauma infantil. Sí, y que me dicen del estilismo de Punky Brewster, que quieras o no, marcó su tendencia en su época, aquellas medias de colores, aquellos lazos en el pelo. Como sí, era como la moda de la movida, pero un poco más tarde nos llegó a nosotros, porque realmente nos llegó tarde. Pero bueno. Y aquella niña traviesa, Pippi Lastrum, como sí. Decía Susana ahora mismo. O sea, tenía un encanto especial que yo la poca televisión que veo, no lo veo en las series actuales. Pero también muchas veces el hecho de que los niños de hoy en día no vean ese tipo de series, tal vez puede estar en el hecho de que tampoco las reponen tanto como las reponían antes. Es verdad que Verano Azul, por ejemplo, volviendo al tema inicial, lo ponían cada verano. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿No? Sí. Te llegó. Pero tienen DVD. Son secretos. Entonces, las reponían cada verano hasta que de repente un verano dejaron de darlo y pasaron muchos años hasta que los volvieron a poner. O sea que también... ¿Cuándo fue la última vez que pusieron Verano Azul? Que a mí me suena que hace poco, ¿no? No, pero eso fue en Azul Televisión o algo de eso. Sí, que, ¿sí? Que a la copia de Televisión Española, ah, pues que me suena haberlo visto. Todo. De todas formas, volviendo al tema de cómo las series influyen en los niños. En principio es que yo no pondría a mis hijos a ver la tele. Para empezar, la tele niñera... A ver, pues los Teletubbies no. Pero bueno, los Teletubbies un poco los estupidizan, si se puede inventar esa palabra. Pero... De todas maneras, nos podríamos plantear si es rentable realmente poner programas infantiles por las tardes, porque hoy en día no existe ningún tipo de programa infantil. Ponemos la televisión y no existe variedad. en ese sentido. Es que también, si ya nos metemos en ese tema, muchos de los niños en la actualidad se pasan prácticamente la tarde en actividades extraescolares en colegio, y cuando llegan a sus casas, lo único que sus madres los preparan la cenita y lo preparan a la cama, y prácticamente pues no tienen tiempo para tampoco. Y la tarea. Y la tarea muy importante, ¿no? Por suerte no tienen tiempo para ver la tele, porque la verdad es que a las horas en las que los niños no están en el colegio, lo que ves es un resumen del reality de turno y después telenovela. Un programa del corazón. Y realmente es una suerte que los niños no estén a esa hora viendo la tele. Bueno, suerte o desgracia que se encuentren en el colegio y que tampoco puedan disfrutar de sus padres y de las salidas que yo recuerdo de estar en la calle, porque claro, ahora tampoco los niños pueden estar en la calle porque tienen miedo a que te raten el niño, ¿no? O sea, que ya es un tema bastante... Total, que somos de los afortunados que jugamos a la calle a fútbol, con el trompo, con los boliches, con lo que nos daba la gana. Vamos a ver. En eso fuimos la última generación que hicimos eso. La verdad sí. Que sí. Quería también sacar una serie que ha tenido también mucha polémica recientemente, y es la de Shin-chan. Y quería preguntarles a ustedes qué les parece que... Hombre, a mí me parece más una serie más que de infantil, más adulta, más dirigida a público adulto, no sé. Es como Padre de Familia, que te veo aquí en la lista que lo tienes como serie, según tú. No, Padre de Familia es totalmente para adultos y sea... Totalmente para adultos. Igual que Los Simpsons. Los Simpsons realmente es una crítica a la sociedad norteamericana y más orientada al público adulto. Lo que pasa es que aquí siempre se ha considerado como Los Simpsons, bueno, todo lo que sea dibujos animados más infantil. Bueno, pero hay que apuntar que Los Simpsons en sus comienzos tuvo horario adulto. Nunca... Exactamente. Yo creo recordar que empezó en la 2 de Televisión Española, ¿no? Y además por la noche. Por la noche, o sea, imagínate. Sí, sí, sí. Muy bien, pues bueno, este es un poco el resumen, a modo así de resumen nostálgico, que queríamos presentarles a ustedes los oyentes para que también tuvieran su minuto de reflexión sobre a dónde nos está llevando la televisión en la actualidad. Y ahora Julio ha estado un poco indagando por la red y nos ha traído unas noticias un tanto curiosas, ¿no es así, Julio? Sí, he traído tres noticias que he recogido de internet, de diferentes páginas, y las voy a leer a continuación. La primera la he recogido de lavanguardia.es y dice así el titular: denuncian que una pizzería de Buenos Aires guardaba perros muertos para hacer empanadas. ¿Con qué fin? No sé, la verdad, sí, para hacer empanadas. Bueno, según dice el titular, aquí dice que una pizzería de la provincia de Buenos Aires ha sido cerrada después de que una inspección técnica hallara en uno de los frigoríficos los cadáveres de dos perros cuya carne se usaba supuestamente para cocinar empanadas, supuestamente. Dice que dos inspectores sanitarios encontraron los dos animales que conservaban su pelaje pero carecían de cabeza este fin de semana en una pizzería de la localidad de Ituzaingó, pone aquí, en la periferia de la capital argentina. Sí, la verdad que no sé dónde está, pero bueno, da igual, en Argentina, que es el caso. Informaron fuentes oficiales. Dice, cuando los inspectores revisaron los tres frigoríficos del restaurante, hallaron en dos de ellos mozzarella, jamón y pollos, y en el tercero los cadáveres de los perros junto a dos hormas de jamón. Dice, tras el informe técnico, un tribunal decidió clausurar el local y ordenó además la incautación de varios productos que estaban en mal estado o carecían de fecha de caducidad. O sea, no solo daban perros muertos para hacer empanadas, sino encima tenían... Y después la carne buena es la de Argentina. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, dice, el gobierno municipal también levantó un acta al establecimiento por arrojar desperdicios a la vía pública. O sea, para colmo. O sea, este local no sé cómo se había abierto. Dice que los dueños de la pizzería tiraban agua con grasa y jabón a la calle. El dueño de la pizzería presuntamente podría ser encausado de dos delitos de maltrato de animales y atentado contra la salud pública, indicaron las fuentes. Esta está recogida en lavanguardia.es. Después traigo otras dos noticias más. Bueno, yo solamente comentar que el mito de los chinos, de los restaurantes chinos, ahora se puede pasar a los argentinos, ¿no? Porque, de verdad... A los italianos argentinos. Luego digan, y de todas formas, comer en un chino, no sé si han comido en un chino, yo creo que aquí hay opiniones dispares, ¿no?, de los chinos. ¿Están ricos los chinos de aquí, la verdad? Es una tontería, ¿sí? También. ¿Pero has ido a un chino, Susana? Sí, claro. Ah, yo en Guimar no, tenemos chinos. ¿En Erana, la que no le gustaban los chinos? A ver, Guimar, no, Candelaria... No, confieso que a mí la comida china... No. Pero eso es porque son los bulos, las cosas que se cuentan, que se piensa que la comida china demonen rata, ¿no? Ah, por eso, bueno, Ana, no vas tú. Vamos, en McDonald's también se dice noticia. Que la hamburguesa de pollo es carne paloma, ¿sabes? Tampoco hay ningún problema, ¿eh? Bueno, sin entrar en la polémica de los chinos, ¿no? Que realmente yo opino como Julio, que es un poco una leyenda urbana. Sí que ha aparecido varias veces en las noticias como han cerrado restaurantes por tener comida en mal estado. El mito también de que los 24 horas chinos te venden la comida caducada, demás, pero bueno. Una tontería realmente, no podemos fiarnos. Yo creo que esas cosas pasan en los locales en los que pasan, son de cualquier parte, no exacto, tiene nada que ver que sea sí, eso sí es verdad, lo que es pasa en mito. Este caso, esta está recogida de Argentina. Puede ser 100% canario y ser así. O no sea. Podemos generalizar por un caso concreto y ya topizar que los argentinos... Así. Exacto, yo también creo eso. Exacto. Sería un error. Confiemos en una vez y lo llamaron asesino. Asqueroso y desagradable, ¿no? Y cuesta creerlo. Curiosa, bueno, curiosa. Otra noticia que he encontrado de 20minutos.es dice así, esto es para los religiosos. Dice, subasta un calcetín sudado en el que se ha aparecido Jesucristo. Dice así, en eBay se subasta de todo y en muchas ocasiones se vende hasta bien. Dice, si hace 2 semanas conocíamos que un cereal con forma de Estados Unidos se había vendido por $1,350... Ahora es otra subasta la que llama la atención, aunque no tiene pinta de recabar el dinero que la del cereal. Dice, el anuncio recogido en Webmaniacos deja atónito a cualquiera. Y dice así, después de haber jugado un partido de fútbol el domingo bajo la lluvia, vi cómo se había formado esta misteriosa cara de Jesús en mi calcetín derecho de Italia. Dice el, vamos, al que le sucedió este acontecimiento. Dice, esto es una señal, nadie ha impreso la cara en el calcetín. No he lavado el calcetín para preservarlo como está y venderlo así, concluye. Pues bien, aunque no se sabe cuánto costó el calcetín y desconocemos si es una señal o sudor, la puja iniciada el día 1 de abril de este mes se cerrará este lunes. O sea, bueno, entendido que esto ya ha pasado, lógicamente no sabemos cómo habrá quedado, pero... la puja inicialmente partió de 15 euros. Vete a saber cómo habrá acabado esto. Eso es una tarea que tienes para el próximo programa, ¿eh? Averiguarnos. Averiguar, sí, sí, es verdad. ¿Cuánto, hasta ya dónde puede llegar? Y el rollo es, ¿el calcetín tenía una impresión de tinta que era buena o simplemente hombre, se destiñó y hizo una marca? No sé, aquí trae un variado, ¿eh? Una fotografía que aparentemente, la verdad que la fotografía es de la calidad de muy pésima, pero aparentemente si te fijas en la fotografía, te puedes imaginar una cara, pero yo creo que para los que sean creyentes se creen cualquier cosa. O sea, habrá que llamar a Iker Jiménez para que nos lo resuelva, porque yo ahí en la foto que la estoy viendo no veo nada, sinceramente. Sí, vamos, como es tan bueno deduciendo las cosas, ¿cómo era? Cacofonía, psicofonía, algo de eso hablaron hoy en un programa. Bueno, pues ya por último, otra noticia sacada también de la página 20minutos.es, dice así, el titular dice, 18 años, perdón, 50 hombres y ningún condón. El caso de Cheryl Tooney, de Reino Unido, en 1989, es uno de esos casos que dan para escribir un libro. Esto va un poco ligado a lo que es Internet y demás, ¿no? Dice así que la joven a sus 18 años reconoce haberse acostado ya con más de 50 hombres desde que hace 4, con tan solo 14, comenzara a conseguir citas por Internet. Y lo más grave no es eso, sino el hecho inaudito de que en los tiempos que corren ninguna de sus parejas se pusiera jamás un preservativo. Me convertí en una persona adicta y buscaba tantos hombres como podía encontrar, declara... Linfómana. Básicamente es una linfómana. Pero vamos, que no ha tenido tiempo para tanto. Para bueno, no sé, la verdad que no perdí el tiempo, no sé si estudiaba, yo creo que básicamente estaba todo el día conectado en su casa a internet, ¿no? Hay unos tantos y otros tampoco, de verdad, que repartido está el mundo. Pero bueno, dice, pero lo sorprendente de dicha emisión, además de la tremenda historia, es que sirvió para que la madre se enterase de lo que hacía su hija, porque esta emisión, o sea, la madre se enteró de este hecho porque fue noticia esta mujer en la BBC, se emitió a través de un documental, o sea, según lo que cita, claro, esta noticia aquí. Gracias a lo cual, bueno, pues la madre pudo disuadirla de continuar exponiéndose a multitud de contagios y de llevar una vida que probablemente acabaría mal. Pues esto, chica, yo creo esto que es seguiremos teniendo sueños húmedos nosotros mientras esta señorita trabaja. Si al final es verdad que ligamos mejor con verdad, consecuencia obeso y no en el chat, o con el putón del demonio. O con el juego de la botella, ¿no? También. Los métodos tradicionales ya no, con internet ya cada día... Y el conejito de la suerte, no, esas cosas. Es verdad, verdad, el conejito de la suerte, sí. Bueno, pues hasta aquí el repaso a esas noticias curiosas. Y ahora vamos a hablar un poquito de cine, ¿verdad, Katy? Nos fuimos el viernes a ver esos estrenos del 11 de abril. Y bueno, ¿qué te encontraste por el cine, Katy? Pues bueno, yo me encontré una peli española o españolada, como queramos llamarlo. Fui a ver Fuera de Carta y la verdad, sorpresas pocas. Porque encontramos el tema de cocineros, ya lo veíamos con Catherine Zeta-Jones en Sin Reservas, cocineros que se enamoran. Vale, la diferencia es que en lugar de formarse una pareja heterosexual, en esta ocasión es un cocinero gay que se enamora de un futbolista gay, bien conocido. La peli no tiene desperdicio en cuanto a risas, en cuanto a tema, todavía lo estoy buscando. Y poco que decir de la peli, bueno, buenos actores como Fernando Tejero, en lo que se refiere a bueno nacional, y Javier Cámara como protagonista, que es este conocido cocinero gay que tiene un bar y tal. Bueno, poco que contar. A mí, si me permites, Katy, me llama un poco la atención que básicamente en el tráiler te ponen todos los puntos supuestamente graciosos de la peli, entonces me llama la atención que vayan a verla y que todavía se sigan sorprendiendo con la película. No, lo que es risa, te parte. Pero claro, ¿qué problema hay? Que en el tráiler ya te adelantan una parte, pero es que Antena 3, con querer promocionarla, ya te mete el resto. Entonces, poca sorpresa. Sí. Después de ver Antena 3, las ráfagas que pone y los tráilers en buenas películas que podemos encontrar en cartelera, pues sí, poco sorprendente. Yo solo quiero apuntar la Katy que es españolada, que me parece fatal. El cine español es uno de los mejores que hay, así que esa españolada no lo vuelvo a decir, por favor. Es que soy un poquito crítica en cuanto al cine nacional. Se ve que es una comedia tipo Aída y Siete Vidas. De hecho, creo que son los mismos creadores los que la han hecho. Sí, creo que la sí. Es que no la he visto, pero me parece bastante atractiva, no sé. Una cosa diferente, al menos. ¿Fuera de Carta? Sí. Atractivo, ya te digo, en cuanto a risas. Claro, es que las comedias son para eso, ¿no? En el fondo no vas buscando una trascendencia mayor ni... También tiene algo reivindicativo, que enfrenta nuevamente lo de homosexualidad, heterosexualidad, pero poco más. Bueno, el tema que ya está un poquito pasado ya, pero bueno. Bueno, y yo también pasé por el cine y en esta ocasión pues les voy a hablar de Retratos del Más Allá. No sé si han tenido la oportunidad de verla. Yo no. Tengo que decir, para que no me digan si no hablo es porque la verdad que desconozco. Bueno, pero ya que estoy aquí me entero. Hay que ir más al cine. Bueno, pues como les iba diciendo... Ana se acaba de trabar, vamos a ver Ana, por favor. Es que hice el chiste y ahora ya se está riendo y no puede. Vamos a ver, ya está, se arranca, bueno, venga. Retratos del Más Allá, como les decía, que está dirigida por... Masayuki Ochiai, como pueden ver. ¿De dónde? Su mismo nombre lo indica, ¿no? Ah. ¿Chino? ¿No? Ah, bien. Tenía que ser chino o japonés. Sí, bueno, yo como realmente nunca he distinguido muy bien entre chino o japonés, pues... O coreano, no sabemos. Es diferente. Del norte, del sur... De la zona, ¿no? Asiático, dejémoslo ahí. Sí, asiático, ya está. Bien. Y está protagonizada por Joshua Jackson y Rachel Taylor. Y vamos, básicamente es un remake de una peli tailandesa, Shooter, no sé si la han visto tampoco. Yo francamente Shooter no la vi. Y bueno, las críticas en general no son muy positivas, pero yo he de decir que para pasar un rato pues no está nada mal. Es la típica, la historia de un matrimonio recién casado, el fotógrafo, y se van de viaje a Tokio porque a él le dan un buen trabajo. Y bueno, y nada más llegar ya tienen un accidente, atropellan a una muchacha y a partir de ese momento pues en las fotografías que va sacando de su trabajo pues van saliendo como una especie de ¿no? Fotografías veladas, como apariciones, ¿no? En las fotografías. No sé, yo pienso que a lo mejor el tema sí está un poco manido ya, pero no sé, yo pienso que hay que darle una oportunidad y que aunque el tema puede estar un poco gastado... Pero ya me perdí eso, que es un estreno. Del viernes pasado. Sí, del viernes pasado. Día 11, ajá. Es lo que estamos comentando. Y entonces yo pienso que, aunque siempre la gente va a tender a compararlo con la versión original, yo pienso que hay que darle una oportunidad y hay que acudir al cine, no hay que dejarse llevar de las opiniones para poder comprobar por uno mismo, ¿no? Y valorar. Entonces no estamos haciendo nada aquí porque estamos dando opiniones, ¿no? La verdad es que el cine japonés de terror últimamente está de moda, Yo la verdad es que no he visto los remakes americanos, pero no sé. ¿Qué te parece a ti el hecho de que fuera japonesa y...? O sea, es que parece que el hecho China, de que sea... Oriental. Sí, sí, lo que sea, el destino oriental asiático parece que da como más, ¿no? Que ¿No te parece extraño? Es decir, el modo de hacer el cine de los japoneses te choca o te parece natural según lo que hayas visto anteriormente. A mí sí, a mí particularmente sí. O sea, es como un terror diferente, no sé. No sé, yo a mí me, sinceramente me gustó, pero he podido comprobar que las críticas no son muy muy favorables a la peli. Pero bueno, hay para gustos colores, ¿no? Y ahora, a continuación, Rubén nos va a citar algunas de las frases célebres y las vamos a comentar entre todos para irnos un poco reflexionando. Bueno, vamos a intentar seguir la línea del tema que hemos estado abordando esta tarde. Nos hemos puesto un poco melancólicos, hemos regresado al pasado, hemos buscado series de los 80, de los 90 y básicamente nos hemos puesto nostálgicos. Hemos buscado frases acerca de la nostalgia. Una primera de Joaquín Sabina, el cantautor español, que viene a decir algo así como que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Parece bastante profunda, ¿no?, la cita que nos puede aportar el cantautor español. Pero sinceramente la segunda, que es de un autor anónimo, me ha gustado más. Dice, la esencia de la nostalgia es la certeza de saber que lo que fue ya no volverá a ser. Bastante profunda. Sí, Anónimo este tiene muchas frases. Está presente en varias obras, es un tipo bastante bueno. Pero bueno, en todos los temas, por lo visto, ¿no? Los anónimos parece que saben de todo y están en toda la vida de todo el mundo y saben de todos los sentimientos, ¿no? Y bueno, para incluir un poquito más el cambio de tema, somos periodistas, estamos en la Facultad de Ciencias de la Información y tenemos que tener en cuenta que en ocasiones los rumores no deberían de ser, digámoslo así, algo a seguir o algo con lo que tendremos que tener cuidado si nos queremos dedicar profesionalmente a esta profesión en el futuro. Ramón y Cajal dice, el hombre es un ser social cuya inteligencia exige para excitarse el rumor de la colmena. Yo creo que es bastante interesante, ¿no? El rumor sobre el aspecto que tendremos que tener cuidado si queremos tener cuidado si el rumor se extiende y pasa lo que pasa, porque ya sabemos lo que pasa con los rumores, que se empieza con una cosa. Después son leyendas urbanas. Sí, después son cosas que se transversan. Bueno, en fin. Y hasta aquí yo creo que las frases para profundizar un poquito es bastante, ¿no, Ana? Sí, yo creo que está bastante. Es demasiado, yo creo que nos hemos pasado un poco siendo existencialista. Reflexión que cada uno se lo quede de manera interna y ya está. Me quedo con la reflexión de la chica esa que se acostaba con todo el mundo. Era un puto... La noticia. Le marcó. La nostalgia. La noticia esa nos marcó bastante. Pues bueno, ya hemos llegado al final de este programa, esperando haberles hecho pasar un rato agradable y emplazándolos a una próxima cita y que los puedan escuchar siempre que quieran. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos.